Ooh, yeah, I'll be fine, yeah. Ooh, okay, yeah. Oh, the good Lord knows it. Oh, the good Lord knows it. I left better behind. I'll be fine, yeah, yeah. Make my mama turn another blind eye. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas. Aquí un nuevo contenido exclusivo para todos vosotros. Gracias por apoyarnos cada mes, por creer en este proyecto y creer que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, merece una compensación económica. Así que solamente podemos decir, antes de nada, que I'll be fine. Y bueno, seguramente si habéis leído el título de este programa, ya sabéis qué vamos a comentar, de qué vamos a hablar. No ha sido nada fácil, ni la elección del tema, ni la elección de los contenidos, evidentemente, que luego van a ir desfilando a lo largo de este episodio. Porque vamos a hablar de series, vamos a hablar de la pequeña pantalla, que es como normalmente se suele referir. Imagino que van a salir también aquí el nombre de plataformas como Netflix, HBO, Filming, Disney Plus o tantas otras. Esto va dedicado a los que dicen que hablamos poco de videojuegos. Pues hoy, menos todavía. Así que nada, al final es hablar de lo que nos gusta y es evidente que una gran parte de nuestra vida la pasamos jugando, pero también leyendo o viendo series de televisión. Nos hemos vuelto adictos, la sociedad ya se encamina hacia esa dirección y ahora vamos también a ir en ese sentido, cómo ha virado todo ese contenido que hacían los creadores en forma de películas y cómo al principio estaba mal visto que un director de cine hiciese una serie y ahora es todo lo contrario. Ha ganado un prestigio que vamos a poner hoy aquí en valor. Así que voy a darle la bienvenida a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, con ganitas de hacer estas cosas diferentes para los mecenas y de hablar un poquito de cosas de más variedad. Que bueno, por ejemplo, la cocina nos gusta mucho, pero aquí estamos para hablar de otra cosa hoy. Uh-huh. ¿Tú eres muy seriéfilo o no? Yo soy muy de ver siempre lo mismo y que siempre sean series. Uy, ya, pues eso ya me parece muy fuerte. O sea, ves siempre lo mismo. Sí, sí, de hecho veo siempre lo mismo de una manera en que cuando digamos nuestras series, veo tanto lo mismo que un bloque solo serán dos series a la vez. Fíjate lo que te digo. Wow. ¿Y qué satisfacción encuentras en volver a ver el mismo capítulo? Pues a verlo. Pues a ver, pues la misma que encuentra cualquier persona al ver Los Simpsons mientras come. Es un entretenimiento que ya es costumbre tirando a religión prácticamente. Está bien, bueno, pues mira, va a estar guay saber de qué serie estás hablando, aunque ya me puedo hacer una ligera idea. Y evidentemente esto va a salir hoy aquí a relucir. Os he pedido a cada uno de vosotros que penséis en tres series. Ha sido muy difícil y de hecho a lo mejor habría que hacer una segunda parte más adelante enfocándolo en series de animación, series de tal género. Porque claro, esto es un saco enorme donde estamos metiendo muchas cosas. Pero bueno, es un comienzo. Vamos aterrizando en la cuestión poquito a poco. Así que voy a seguir dándole las bienvenidas aquí a los compañeros. También está por ahí al otro lado Aitor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal estáis? Pues yo tampoco me considero un gran seriéfilo. Sería, vamos, insultar al que lo es de verdad. Veo mis series de vez en cuando. Estoy metido en varias plataformas de VOD, de Video On Demand. Pero tampoco es una cosa que diga, madre mía, soy un obseso de las series, ¿no? Y sobre todo una cosa que me pasa mucho es que intento buscar miniseries o series con una temporada o dos, porque cuando me dicen, tienes que ver tal serie, ¿cuántas temporadas lleva? 8. Mira, me da como un vértigo que digo, ¿y de cuántos capítulos? De 12 cada temporada. No, lo siento, mi tiempo es limitado y yo priorizo jugar a videojuegos. Entonces, intento buscar experiencias más cortitas, más al grano, de una, dos temporadas, a lo sumo. Eso también pasa, bueno, pasa muchísimo con el anime. Para ponerme al día con Naruto, si pude, me costó la vida. Y con One Piece, es que no me atrevo. Si me dice mi hermano, no, claro, si yo voy por el capítulo 900 y pico, y digo, ¿cómo? Eso no, mi cabeza no da. Entonces está guay como fenómeno el seguir todo el mundo a la vez algo. Con Juego de Tronos también me pasó, que llegué tarde y me intenté sumar en una temporada. Pero es un esfuerzo extra. Y no es lo mismo hacerlo al momento que luego después. Ahora, por ejemplo, está habiendo mucho furor con el tema de Ataque a los Titanes. Sí. Y yo no he visto nada. De unos años a esta parte parece que ha explotado, ¿no? El fanatismo por esa serie. Y yo he decidido, mira, me la voy a ver cuando se acabe. Si le queda una temporada, pues mira, ya me la veo toda del tirón, así no tengo que hacer esperas ni nada. Es verdad, a mí me ocurre lo mismo también con esa serie. Estoy esperando a tener tiempo y a que esté cerrado. Sí. Pero bueno, hoy creo que de todas las series de las que vamos a hablar están cerradas. ¿Sí? De momento, no lo sé. Me da la sensación. Tengo aquí apuntadas, sí, porque tengo que decir que no sé si lo considero trampa, pero no he elegido las tres series de mi vida para este capítulo. Simplemente he cogido las tres series que más me han gustado de estos últimos 12 meses y son las que voy a exponer hoy. ¡Onda! Mira, lo has acotado muy bien. Sí. O sea, los últimos 12 meses. Eso es. Vale. Bueno, pues entonces luego también quiero que expliquéis la selección, porque la tuya, por ejemplo, no va a ser igual que la mía en ese sentido, el criterio claro. Que he elegido. A ver, la siguiente persona a la que voy a presentar, que ya tendrá también su lista en mente, Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Pues nada, yo este contenido que hacemos para mecenas, primero siempre lo considero un agradecimiento a ellos y después es un contenido que hago muy contento, que hago muy a gusto, porque creo que nos salimos un poco de lo general, de lo normal, de lo que solemos hacer normalmente, y es un poco más como íntimo entre amigos, ¿no? Y me parece una cosa muy, muy entrañable, y estoy contento, es una cosa que me siento confortable. Así que nada, hablar tranquilamente de lo que me gusta y aquí con los mecenas, que al final son los que permiten que esto siga mes a mes, día a día, que sigamos viendo el calor de la gente aquí detrás del micrófono. Y como siempre, que sugieran temas, si quieren que hagamos programas de algo concreto. Otra cosa es que luego lo hagamos, también te digo. Sí, eso tienen que entender, que hacerles caso es distinto, porque aquí después nos ponemos nosotros a deliberar nuestras historias. Esto es que un poco lo hacemos para ellos, pero también por apetencia propia, que nos apetecía hablar de series y salió el ofrecimiento, nos salió ahí la idea y poquito a poco le fuimos dando forma y aquí estamos, a ver si la gente, que nos dé un poco de feedback, y si la gente le gusta que sea así o que lo hagamos de una manera distinta o que, pues no sé, que lo vayan comentando. Y que hoy en día quien no vea series es una especie de bicho raro, me da la sensación, ¿eh? Porque ya es que está instaurado en nuestra rutina diaria. Sí, es el nuevo cine, ¿no? Ha pasado un poco así, que como ahora, bueno, ya de un tiempo a esta parte, las series, por estos sistemas de consumo tipo Netflix, estas plataformas, es como su contenido estrella, es evidente que es así. Pero ya con esto de esta situación de pandemia mundial y tal, que estamos en casa, las series se han convertido como en ese refugio mainstream donde todo el mundo puede ver, todo el mundo puede hablar, y donde nos podemos conectar sin tener que estar hablando de siempre las historias que nos llevan por los lados oscuros del pensamiento, pues al final es un fenómeno interesante que integra y que ayuda a la gente a tener conversaciones más allá de las típicas peleas que suelen haber por las redes sociales. Y qué bonito cuando alguien te recomienda una serie y dice, he pensado en ti cuando la estaba viendo. Eso está muy chulo. Sí. Así que bueno, a ver si hoy ocurre, si obra el milagro aquí o no. Vamos a seguir, venga, con esas presentaciones. También está por ahí al otro lado Atreides, ¿qué tal? Pues feliz de que hablemos de series, la verdad. Me gusta mucho. Al fin y al cabo, yo llevo escribiendo en el blog sobre series desde 2012. He escrito estaba mirándolo para ver cuánto, he escrito de más de 1000 series. ¡Madre! Entonces, la verdad, pues era un tema que me gustaba. También por eso me hizo mucha gracia cuando comentamos, pues podemos decir tres series. Digo, vale, hay 997 más de las que he hablado. No sé. Hoy tres, otro día otras tres y así poquito a poco. Algo así. Al final luego he sacado series que no he hablado de ellas en el blog. Algunas sí, otras no, pero es que también son, yo al final he decidido tres series que me vinieran a la cabeza realmente, que me han gustado muchísimo. Pero también, como comentaba ayer con vosotros, pues lo mismo, eso termina cambiando al día siguiente y al día siguiente. Porque, claro, sea, lo bueno que tiene es que llevan haciéndose muy buenas series desde hace muchísimos años. Ya digo, en el 2012, que empecé a escribir, ya había muchísimas series anteriores que eran muy buenas. Y, de hecho, de las series de las que voy a hablar, por lo menos dos de ellas son anteriores. O sea, que esto de que el boom de las series es cierto, pero que series con calidad cinematográfica, con grandes guionistas, con muy buenos actores, llevamos todo este siglo XXI con ellas. Pero es verdad que antes, pero más habitual este siglo. En términos presupuestarios, si uno piensa cuánto se destinaba a la creación de una serie y una película, al final tú como creador también estabas muy limitado si querías hacer un buen producto en televisión, hace muchos años, quiero decir, no ahora, que sí, más o menos yo creo que está a la par o incluso hay más dinero en algunas series. Sí, y en eso sí que tiene mucha importancia que ha cambiado el modelo de comercialización, porque antes el modelo de comercialización era, sobre todo en el mercado americano, lo hacían las grandes compañías y luego se sindicaba. Es decir, lo hacía CBS, ABC y todo esto. Y luego se sindicaba para que pudieran coger y venderse por distintas cadenas pequeñitas, con lo cual cobraban de dos formas. Pero no era tanto como ahora, que lo que hacen es tenerlo grandes plataformas, cobran por visión de cada capítulo, todo eso es un poco distinto. O las hacen ellas mismas, como pasa mucho con HBO, con Netflix o algo parecido. Ha cambiado mucho el modelo, se ha dado mucha más importancia. Además, tiene una razón muy clara. Si tú ves una película, ves la película, te dura 2 horas, te dura 3 horas si es turca, eso puede pasar, pero luego coges y se acabó. Mientras que con una serie, no solamente son mucho más tiempo que tienes a la persona ahí y que se te queda enganchado, lo que comentabais hace un momento de que puedas coger y hablar con otras personas sobre series, que porque como al fin y al cabo están en la misma plataforma, es muy fácil, incluso se puede ver junto, que lo están facilitando ahora las plataformas para que puedas coger y verlo con tus amigos al mismo tiempo, es mucho más tiempo en el que estás y se pueden hacer más temporadas. Con lo cual, al final, una inversión que es menor todavía, salvo con la de Señor de los Anillos, que un blockbuster, sí te vale para llenar mucho tiempo de emisión, para enganchar a gente y para poder coger y continuar con eso si funciona. Y si no, pues no se sigue y haces otra distinta. Sí funciona, pero es que es un concepto tan relativo porque ahora mismo se está apostando mucho y se está cancelando también mucho por términos de éxito muy relativo. Y no me hace falta que me vaya a Netflix, el Ministerio del Tiempo, que tiene una comunidad, una legión detrás por Twitter y tal, y luego Televisión Española se centra en los datos de la televisión lineal y dice, si es que las cifras no cuadran, la quitamos. Estoy de acuerdo, es un error garrafal cuando tú tienes el Ministerio del Tiempo. Además, eso es un concepto que a mí no me gusta de Televisión Española. La Televisión Española me gustaría que fuera más en la línea de la BBC, es decir, una televisión que es pública y que publica y hace cosas por la calidad, buscando la calidad, no la audiencia, porque al fin y al cabo la audiencia en sí no es lo que tiene que mantener, porque no se tiene que mantener con publicidad. No necesita coger y tener 3 millones de personas viendo un programa cuando las que tendrían que tenerlo son las privadas que se mantienen gracias a esa publicidad. Entonces, si no tienes que mantenerte por publicidad, si tienes un presupuesto que te permite hacer cosas, haz cosas de calidad. Y cuando hablamos de calidad, hay muy pocas series en toda la historia de la televisión que tengan más premios, más reconocimiento que el Ministerio del Tiempo y más calidad. Así que a mí también me parece algo terrible que haya sido una auténtica pesadilla parir cada una de las 4 temporadas que tiene el Ministerio del Tiempo, sinceramente. Entonces, es una lástima. Pero bueno, eso ya es concretamente Televisión Española. Uh-huh, hay otras cadenas que no te quiero decir lo rápido que cortan en cuanto a los 2 capítulos no funciona. Pues yo quiero compartir con vosotros y también para saber qué pensáis la narrativa que se está creando ahora en la ficción, porque no sé, bueno, sí lo sé, es porque estamos ahora mismo la atención en tantos sitios, en el móvil, las redes sociales, en no sé qué, en no sé cuánto, que me cuesta. Cuando yo veo, yo que sé, una película y veo que dura 3 horas, digo, ¿cómo voy a estar 3 horas delante de una pantalla? Y sin embargo, una serie me puedo tragar 9 horas en capítulos, porque el tiempo que necesito para verlas, o lo que me pide, me exige a mí como espectador, es muchísimo menos. No sé si esto también os sucede a vosotros. Sí, de hecho, a mí me echa mucho para atrás verme una peli, pero ponérmela de fondo no tanto, en plan de, bueno, es algo secundario, aunque después... Hombre, pero eso no es ver, eso es tenerlo ahí... No, pero que esto... Sí, que esto me servirá para ejemplificar lo que quiero decir. Es como, da más miedo dar el paso a dedicar tu atención íntegra o prácticamente íntegra a algo que va a durar 3 horas, por ejemplo, o 2.5 o 2, que en episodios de a lo mejor 1 hora como mucho. Y a mí esto me ha pasado. A mí me dices, vamos a ver, yo qué sé, aunque sea una peli que me encanta, Piratas del Caribe o Harry Potter, lo que sea. Digo, bueno, vale. Pero si me dices, vamos a ver un episodio de esta que me han dicho que está muy bien, te diré, venga, porque es como más, más chiquitín. Esto a mí me pasó con la nueva de internado que se llama Las Cumbres, el internado de las Cumbres. Cumbres, que me ha fascinado. No sé si alguien más se la ha visto, pero, oh, sí, Dios mío. Uf, a mí me ha encantado. No sé a ti, pero a mí me ha encantado. ¿No te ha gustado? Me ha parecido... No, no me ha gustado mucho. Bueno, a mí sí, me quedo con eso. Qué no, correcto. Qué correcto. ¿Habéis dado cuenta la trader lo correcto, lo fino que ha sido? Sí, sí. Para no dilo decir... que estás pensando. Exacto. Dilo tranquilo. No, no, esto lo voy a hacer mejor. Y es... no, no me ha gustado mucho. De todas formas, explico un poco más mi opinión en el blog. Ah, que me ha importado mucho. Qué bueno. Leeré. 3 W punto. Me lo leeré. Bueno, lo que sea, a mí me gustó mucho y me pasó también con una otra serie que diré después cuando nos pregunte Sergio las 3 series que escogemos. Pero claro, te dan la opción de. Estos son capsulitas, entre comillas, porque al final son de 1 hora, 45 minutos o lo que sea. Pero no te va a quitar una tarde entera, no te parte la tarde. Te coge un cachito de la tarde o de la mañana o mientras estés comiendo. Y luego la opción de tragarte 5 capítulos de golpe es tuya. No es algo obligatorio. Están mentando por aquí a Zack Snyder. Bueno, vale, pues básicamente. ya ha tardado en salir. La peli no es más corta porque tenga menos ángulo de visión por el formato 4:3, ¿eh? Sigue siendo igual. pero sí es eso, es como que tienes la opción. Por eso, a nivel psicológico, si tú quieres, paras al primer capítulo, incluso si no ha acabado. Pero si no, no tienes que verte un montón si no quieres. Si quieres, sí. Yo creo que es por eso, porque no es algo que digas, tengo que reservarme 2 horas o 3 o lo que sea de mi vida. Es como, es esto, y si en un capítulo no me engancha, a otra cosa. Además, hay una cosa que me gusta mucho de las series en los últimos años, y es que las están, que es por lo que a lo mejor también han tenido mucha más, han ganado mucha más visión con respecto al cine, y es porque las han acortado. Quiero decir, todos hemos visto temporadas de 24 capítulos en los que la mitad de los capítulos te podían sobrar para la historia que había detrás, porque muchas series lo que tienen es una especie de historia río que recorre toda la temporada y en medio van pasando cosas, pero realmente lo que tú estás deseando saber es cómo termina esa historia que subyace y que es la que les afecta realmente a los personajes. Bueno, pues eso lo que hacía es que tuvieses muchísimo relleno y tuvieras que tragarte muchos capítulos que al final ni fu ni fa. Otros eran de relleno, que eran maravillosos porque hablaban de los orígenes de los personajes o de algo así y que salía muy bien, pero muchos eran relleno. Ahora muchas de las series tienen 8 capítulos, 6 capítulos, 13 capítulos como muchísimo. Entonces pueden ir más al turrón, digamos, a la historia en sí. Entonces lo que es las series, el que cojas y puedas ver series además de 8 capítulos te permite ver muchas más series también. Que eso también es importante, hacerte una maratón, vértela en el día y coger y al otro día verte otra distinta. Mm-hmm. Sí, sí. Entonces, sí. Bueno, esto ha sido un calentamiento porque ahora yo quiero apelar a los sentimientos, a las emociones, a vivencias personales y que me expliquéis por qué habéis seleccionado esas 3 series y sobre todo por qué las recomendáis, porque yo desde luego tengo aquí un papel para ir apuntando cosas que voy a ver y seguramente vosotros haréis lo mismo y los oyentes también quiero saber cuáles son sus 3 series que se llevarían. Bueno, siempre se dice lo de la isla desierta, en este caso no sé a dónde, pero ¿dónde verían esas 3 series? Tony, voy a empezar contigo. Pues vamos a ver, esto va a traer polémica, al menos uno estoy seguro. Vamos a ver. Amar en tiempos revueltos. No, no jodamos. Okay. Oh, por favor, sí. No. Vamos a empezar con la que ha significado el único tatuaje que llevo en el cuerpo, que es una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket. Para mí, es cierto que no me he leído más que 2 o 3 de los libros de la saga. Pero bueno, más después las precuelas que sacaron y algún otro libro. Pero para mí esto no es una serie de los libros. No es los libros hechos serie. Es un remake de los libros en forma de serie. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que Daniel Handler, que es el que ha estado, el que firma como Lemony Snicket, que después eso significa otra cosa y se convierte en algo que es para mí espectacular y que no voy a spoilear, ha vuelto a hacer los libros en forma de serie, tal cual. No ha cedido a la licencia y ya está. Ha estado en proceso creativo en todo momento. Y creo que es algo súper, súper, súper, súper importante. Y tiene tantísimo significado todo lo que hay en esta serie, desde la distinción entre qué es bueno y qué es malo, hasta el tener que escuchar más a los niños, que se les ignora muchas veces, y es verdad que aquí se lleva al extremo, dejando directamente a los adultos como imbéciles de una forma ridícula. Pero creo que va bien exagerarlo para... Ni que sea... Es como decir a voces, haced caso a los niños, que no son seres estúpidos, que a veces ven lo que vosotros no. Y además tiene unos toques de humor fantásticos. Neil Patrick Harris como el Conde Olaf es Dios, es espectacular. Y de hecho... Estaba genial, desde luego. Es increíble, es increíble. De hecho, me gusta mucho, porque esta serie pasará muy inadvertida para muchos, pero para los actores no. Hay dos actores, uno de ellos no recuerdo el nombre y me revienta mucho no acordarme, pero Neil Patrick Harris se hizo el mismo tatuaje que llevaba el Conde Olaf en la serie. Es verdad que es bastante, bastante feo la versión de la serie, porque era como muy, muy casero, pero ya te da a entender lo especial que es esa serie para Neil Patrick Harris, y yo de verdad insto a todo el mundo a que se vea la serie. No hago distinción de ¿te gustará esta serie si tan...? No, pido a viva voz que la gente mire esta serie, porque de verdad os lo digo, para mí es oro puro. Tenéis también los libros, he jugado al juego, que bueno, es un juego que salió junto con la película. La película está muy guay, como película es muy guay, Jim Carrey es un grandísimo Conde Olaf, pero es verdad que como película de catastróficas desdichas, es una mala película de catastróficas desdichas. Es adaptar los tres primeros libros sin contarte mucho de lo que realmente deberías saber. Pero de verdad, yo os diría, miraos la peli, os divertiréis, y luego miraos la serie y veréis todo lo que nos cuenta la peli y vais a flipar. De verdad vais a flipar. Es algo distinto a lo que se ha hecho normalmente, porque es como un poquito Tim Burtonesco, pero con toques de humor absurdo, un poco, incluso alguna situación de humor negro, pero no demasiado y muy poquitas. Y decorados increíbles, construidos de verdad, o sea, no hay tanto 3D como te puedas imaginar, y para mí es una auténtica gozada. ¿Esa trade es el único que se la ha visto de aquí? Yo también me la he visto. Yo también me la vi. No sé, a mí me gustó, pero no me caló, la verdad. ¿Te la viste en inglés o en español? En español. Ah, amigo. Es que yo la empecé a ver en español, pero la voz de Klaus, que se supone que es el listo, con esa voz parecía muy tonto, las cosas como son. Y fue como, no. Y le di otra oportunidad en inglés y digo, vale, ahora sí. Ahora este hombre sí que parece que vaya a tener un doctorado cuando sea mayor. A ver, que yo me acuerdo de la película, que la fui a ver al cine, me compré el libro, pero no sé, no empatizo. Pero que hay 13 libros, ¿eh? Bueno, el que sacaron en su día, vaya, que además la portada la cogieron del póster de la película, que es lo típico que hacen para vender libros. Oh, no, pues eso sería como un recogido de los tres primeros libros mal. Uy. Posiblemente. Tapa dura. Ya. Bueno, en Netflix, importante para quien la quiera ver. Netflix, exclusiva de Netflix, sí, señor. Vale. ¿Chico, con la siguiente? Sigue. Venga. Vamos con la polémica, venga. Vamos con la de ¿por qué pones esto? ¿Por qué? Pues porque quiero. ¿Y por qué puedo? Claro. Voy a meter dos en una, ¿vale? Esto es un 2x1, oferta de lanzamiento. Uf. Aquí no hay quien viva. Uf. Barra la que se avecina. Uf. La guerra. No. El 2x1 sí. Este no te lo compro. No te lo compro. Porque es que es como comparar un huevo con una castaña. No lo ha llegado la censura. Bien. Hombre, tienes que elegir. No eres gallego, eres catalán. Así que una de las dos. Bueno, venga, habla de los dos. No puedo escoger ninguna de las dos. Vale. Bueno, pues explícanos, venga. Vamos a ver. Me gusta porque una me parece un reboot de la otra en la cadena de la... Digamos, no cadena, pero bueno, sí, en la competencia. Pasó de A3 Media a Mediaset. Y bueno, una comunidad de vecinos. Originalmente querían hacer un proyecto con Aquí no hay quien viva, que fue la primigenia. Querían hacer un proyecto que se fue tan de madre, porque había tantos personajes, que decidieron que cada vecino en su piso, bueno, cada pack de vecinos en su piso, pues tuviera su historia propia, luego se entrelazaran, y así es como pudieron ver la viabilidad del proyecto. De hecho, los productores son dos hermanos, Alberto y Laura Caballero, y para mí han hecho auténticas locuras. Sí que es cierto que la gente está diciendo es que La que se avecina tiene muchas temporadas, y de hecho ahora ha terminado entre muchas comillas, pero va a seguir en otro lugar. Lo que han hecho es tirar el decorado porque tenía ya muchos años y estaba hecho caldo y se hacen decorado mucho mejor. Y el alquiler que les metían era como muy elevado, creo, y tal. Pero es verdad que esto hay que verlo también desde el punto de vista de los actores. Aquí no hay quien viva tiene 5 temporadas, si no estoy equivocado, y llegaron a hacer rodajes de 24 horas a veces. Gente mayor, incluso, gente de 60 y pico, 70 años. En La que se avecina, pues hay muchas temporadas, pero es verdad que cada una a lo mejor tiene 12 episodios y sale una cada año, o año y medio, o incluso 2 años. Con lo cual, por eso también hay tanto, ¿no? Porque hay mucho espacio entre medias y hay mucho proyecto que se puede hacer entre medias por parte de los actores. Una cosa, yo no soy fan de estas series, ¿vale? Y supongo que no tendrá nada que ver, pero es verdad. A ver, que el botón de expulsar, ¿dónde está? Te digo que creo recordar que eran tan mayores algunas de las personas del reparto que durante la grabación de la serie fallecieron, ¿no? Dejaron de estar en el reparto simplemente porque ya no estaban, se murieron. Sí, Gemma Cuervo. No. Ella está viva, es la única que queda viva. No la mates, por favor. Está muy solo cargarse a la gente. Perdón. Emma Penella, Mariby Bilbao, por ejemplo, han fallecido. El que hacía del padre de Lucía, que ahora mismo no recuerdo el nombre, también falleció. La madre de Amador también falleció. Sí, al final han pasado tantos años que es que quiero decir. Esa es ley de vida y da mucha pena porque ha habido muchas cosas que esta serie ha denunciado en su momento y eso sí, también hay que decirlo, cuando ves Aquí no hay quien viva, te das cuenta de que es muy, muy hija de su tiempo, porque es cierto que podía tener personajes de minorías, ya fuera de minorías de género o minorías étnicas, pero el tratamiento que se les da cuando lo vuelves a ver es como... ¡Uy! Esto empieza a oler un poco. ¿Pero qué dices, Tony? Sergio, te pasaré un par de episodios y vas a flipar. Vale, yo no digo que sea una serie perfecta. De hecho, hay un capítulo en el que Mauri estaba con una amiga transexual y bueno, ese episodio es terrible, estoy totalmente de acuerdo. Pero en líneas generales, era una serie adelantada a su tiempo. En términos de igualdad, es que le pega 1000 vueltas. Aquí no quien viva, que entiendo que su... a La que se avecina, que entiendo que su propósito era otro. No era el de educar, no era el de... Vale, pero es un humor, es convertir una comedia en una astracanada. Es todo como más chabacano, situaciones más disparatadas, personajes al paroxismo más absoluto. Uh-huh. Y es al final hacer un dibujo, una caricatura de las personas. Tengo que cortar esto un momento. Cuando a Sergio no le gusta algo... Utiliza un vocabulario exquisito. ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado o no? Sí, claro. ¿Cuántas veces habéis escuchado la palabra astracanada? ¿Cuántas veces la habéis escuchado? Bien introducida. Hombre, últimamente mucho. ¿No es lo que se inyecta a la gente por el COVID? No, es un género teatral. No, pero no, una cosa que quiero decir, porque quería empalmar con esto, que es que no se puede juzgar una obra por... Digamos, no podemos juzgar una obra de X momento con el contexto actual. Y esto quiero aplicarlo aquí en el que me iba. Como tú has dicho, estaba adelantada a su tiempo, y esto es cierto. Y al adelantarse algo a su tiempo, no se llega a tratar tan bien como años después. Y no pasa nada por esto. Pero es que la que se avecina es posterior y no lo hace mejor. Es que no, ese es el asunto. No, porque tira mucho por la caricatura. Ya, pero y por el ridiculizar. Yo, sea para lo que sea, ¿eh? Como persona individual, que entiendo que no soy la mayoría, porque la serie gusta, yo me alegro, ¿no? Que les vaya bien. Pero es que es un humor basado en estereotipos, que era de lo que huía Aquí no quien viva. Tenemos humor, igual que Aída, de putas, de fachas, de maricones, y son los chistes que hacen. Y a mí eso me molesta. No es que sea un ofendidito, yo lo veo y no pasa nada, pero no me gusta. Yo. Sí, pero bueno. Quizá la crítica social y mucha gente, de Aquí no viva estaba mucho mejor integrada dentro de su humor, ¿no? Tengo que intervenir otra vez, porque ahora se ha ido a lo contrario, Sergio. Ahora habla femao de una manera totalmente gratuita. Porque tengo un vocabulario muy amplio, un léxico. Es que me parto el tío. ¿Cómo ha pasado? Hombre. De parochismo y astracanada al vulgarismo, pero absoluto. Me encanta. Sí, sí. Bueno, que es un debate apasionante, Tony. Pero es que estoy viendo que no nos va a dar tiempo. No. Y lo siguiente, cuando yo ahora hable de esta, que lo haré muy rápido, Sergio te podrá responder en catalán. Porque el recopetín Plattbruts es una de las mejores sitcoms catalanas de la historia, si no la mejor. Y esto es un hecho. O sea, Plats Bruts es el Friends catalán. Tal cual. Yo tengo una camiseta con el logo de Friends, o sea, el logo de Plats Bruts. Bueno, pone Plats Bruts, pero al estilo logo de Friends. Hasta ahí ha llegado el símil. Es una serie que hacía cosas tan bien, retrataba la sociedad catalana de una manera tan guay y cosas que no se acostumbraban a ver. Estamos hablando de una serie de los 2000. De los 2000. Tenían, por ejemplo, personajes, gente mayor. Que cuando, de hecho, cuando una persona, la persona mayor de la serie se fue, vino otra, porque era un recurso muy necesario como contrapunto. Y es que se hacía de una manera fantástica. Y ambos personajes eran totalmente distintos. Una era una persona dura, una persona que sabía poner los puntos sobre las íes, y la otra era una persona prácticamente senil, y ambas aportaban cosas fantásticas. Y luego, por ejemplo, una persona, normalmente en esa época, cuando había un personaje homosexual, hablamos de los 2000 o 99, se trataba muy estereotipado. Aquí teníamos un currante camarero de bar que trabajaba para poderse pagar las clases en el Instituto del Teatro, que es una entidad teatral muy importante en Barcelona, o en Cataluña en general. Y es que daba igual. Si gustaban hombres, mujeres, era un currante y te lo pintaban como también una persona culta. Como la que más. Si hacían cosas espectaculares. Yo de verdad recomiendo mucho esta serie. Sí, está en, bueno, está en TV3, imagino, ¿no? Se podrá ver. Y está toda en YouTube, en el YouTube de TV3. Ah, vale, en YouTube, vale. También está en Filming y bueno. Lo único que quiero decir sobre la serie, que yo también la he estado viendo y me parece muy buena, es el descubrimiento que me ha hecho de Jordi Sánchez, del actor que sale en La que se avecina. Pero para nosotros es el López, desde siempre. Pero que es una persona que no solamente ha estado delante de la cámara, sino también detrás, que ha escrito muchísimo. Él hizo una obra de teatro que luego se llevó a película y triunfó, que fue Crampack. Y... De hecho, yo he visto la obra, la versión nueva con gente más joven, y de hecho me encontré con el reparto y con él yendo de fiesta de noche antes del COVID. Qué bueno. Pues eso, que me parece una persona muy inteligente, ¿eh? Y que sabe lo que hace, que eso es importante. Es un crack, sí. Vale, bueno, estoy viendo ya el tiempo y yo me estoy poniendo nervioso. Y como yo quiero que hablemos con tranquilidad, que nadie corra, por favor, que va a haber tiempo de aquí yo ponerme, encenderme como me ha pasado con La que se avecina. Entonces, hasta donde lleguemos estará bien y ya haremos una segunda parte con los que faltemos y ya está. Así que... Aitor, voy a seguir contigo. Explícanos por qué has elegido las series que has elegido y cuáles son. Vale, bueno, tampoco tiene mucho misterio, sinceramente. De los últimos 12 meses han sido las que más me han gustado. No tiene mucho más, sinceramente. Además, en esta selección he querido ser un poco heterogéneo en cuanto a las plataformas que he traído, porque he traído un ejemplo de cada una distinta. Así que, si os parece, empiezo por la primera, que es Antidisturbios. Bueno, tengo que decir que las tres son miniseries. Ya lo he explicado un poco en mi introducción de que, bueno, cortitas y al pie, y me han gustado mucho. Y una es Antidisturbios, que está en la plataforma de Movistar Plus. Y la verdad es que me ha parecido una miniserie estupenda, partiendo directamente ya de la escena inicial. Esa partida de Trivial, que no sé si dura esa escena, no sé, 5 minutos o por ahí, pero... Ya en esos primeros planos, con la protagonista, Laia Urquillo, te deja el cuerpo con una tensión, con una intranquilidad. Ves una escena muy de una partida tan normal, en familia, y de repente todo eso se torna, no sé, como una especie de guerra fría entre los miembros de la familia. Y eso es un poco el emblema o el signo de la serie, ¿no? Básicamente se basa en un grupo de policías antidisturbios que, bueno, en el centro de Madrid tienen que ir a desalojar una vivienda, y en el proceso de ese desalojo se produce un accidente mortal, ¿no? Entonces, bueno, eso desemboca una investigación en la que, bueno, está Laia Urquillo, que es interpretada por Vicky Luengo, se mete mano porque ve cosas y dice, esto no me cuadra, tal y cual. Y la verdad es que la historia que explica a mí me atrapó completamente, como digo. Creo que son 6 capítulos, se ve muy rápido y ya digo, a mí me flipó. No sé si vosotros también habéis podido verla. A mí me la recomendó Atreides, así que prefiero que hable el primero. Hombre, es que para mí fue la serie del año 2020. Me pareció alucinante. Ese primer capítulo que dices me dejó con el culo torcido porque me pareció muy arriesgado. Bueno, lo que has contado de la partida de Trivial, tienes toda la razón. No es algo a lo que luego le des mucha importancia porque luego viene la parte mollar del asunto, pero es que tienes razón. Es brillante cómo está hecho y cómo cambia y toda esa relación entre los... Eso está muy bien. Pero luego no se corta ni un pelo y entra en un desahucio. Y entonces lo que hacen es el personaje, como, o sea, los personajes de los antidisturbios. Y esos antidisturbios siempre han tenido muy mala imagen, porque al fin y al cabo son los que vemos siempre pegando palos. Los vemos pegando palos en Barcelona, los vemos pegando palos en Madrid, los vemos pegando palos en todas partes. Pero nadie entra en ellos. Ni se ve, ni se mira qué hay, qué no hay, cómo son y demás. Y cuando la empecé a ver, yo la verdad es que no tenía ni idea de qué me iba a encontrar. Y cuando vi que entraban directamente, sin ningún tipo de complejos, a contarlo todo, todo lo que se les ocurría, y sacar actuar los antidisturbios como antidisturbios, nada de coger y de sacarlos como el policía bueno, tampoco como el policía malo, sino como el policía, que es un policía que cumple la ley, que hace su trabajo, y que su trabajo a veces es una mierda. Y que se mete en un fango en el que no tendrían que meterse y que se encuentra en una situación en la que no tendrían que estar, pero es que son los mandados. Al final es que son el pringao más pringao de todos y lo tienen ahí. Pero luego es que además a mí me gustó mucho de la serie que coge una parte de The Shield, una parte de The Wire y una parte de Line of Duty. Y todo eso que podría ser un Frankenstein consigue convertirlo en una historia muy sólida con unos actores que se salen. Sobre todo, a mí el que me encanta es el del nombre impronunciable. ¿Sabes qué digo, no? El policía más protagonista aquí, digamos, de la serie. Sí. Es que no soy capaz de pronunciar el nombre, que además el tío ha sido campeón de España de boxeo y un montón de historias. El caso es que, y es actor, pero no había tenido un gran papel hasta el momento y no lo conocía para nada. Y me parece que hace una interpretación fantástica. A mí es una serie que me encanta, que creo que la gente debería ver por lo menos el primer capítulo siempre. Sin ninguna razón, sin ninguna duda, quiero decir. Y luego ya tendrá razones para seguirla o no seguirla, pero es una obra maestra de la televisión. Sí, desde luego, esa primera escena, al menos, es verdad que luego no se traslada, no tiene gran importancia en lo que es el arco argumental de la serie, pero sí que te deja al menos ver un perfil, una radiografía de cómo es la protagonista, ¿no? Que va hasta el final, hasta las últimas, para descubrir la verdad, aunque le lleve, vamos, todo en ello, ¿no? Y sí, esa es la parte que ha cogido de Line of Duty, precisamente. Totalmente. Y luego, sobre eso. El tema de cómo se ve los antidisturbios, toda esa tensión que decía yo de la primera escena, es que la ves metidos dentro de esa furgoneta, esos antidisturbios, discutiendo entre ellos a las bravas, mirándose a la cara, diciéndose de todo. Es muy tensa la serie, pero es disfrutona como ella sola. Buenísima. A mí me encantó esa atmósfera opresiva que tiene y también la recomiendo en Movistar Plus, sí. Vale, pues voy a pasar a la siguiente. Pasamos de Movistar Plus a Netflix y tengo que rescatar de aquí una serie que habrá visto todo el mundo, que se llama Gambito de Dama, y la he rescatado básicamente porque, bueno, yo cuando era más pequeño, ahora es verdad que lo he dejado bastante de lado, pero cuando tenía 10, 11 años, el ajedrez, la verdad es que me llamó muchísimo la atención, me gustaba mucho, no es que fuese a ningún torneo ni nada, pero no sé, era un deporte, un juego que me gustaba bastante, jugaba bastante con mi padre, con amigos y tal, y la verdad que el retrato que hace del ajedrez, luego me he estado informando que de las jugadas que se hacen en la serie, que de verdad están estudiadas y son jugadas buenas, reales, que podría hacer un maestro de ajedrez, sin ninguna duda. Quiero decir que no ponen las fichas, las piezas, perdón, en el tablero al tuntún sin más, sino que de verdad es una ejecución que podría ser real. Y de hecho creo que incluso los propios actores, sobre todo la protagonista, que es Beth Harmore, que interpreta a Anya Taylor-Joy, tuvo que practicar incluso el movimiento de la mano, ¿no? Para hacerlo como lo haría un ajedrecista de verdad, ¿no? Y esa historia que nos cuentan, ¿no? Desde bien jovencita en ese orfanato en el que recae Beth Harmore, donde descubre el mundo del ajedrez a través de, creo que es el conserje o... Sí, es un señor que es el conserje que juega en el desván. Él juega con él mismo, porque tampoco tiene nadie con quien jugar, sí, en el sótano de aquel orfanato. Y ella, pues, por azares del destino, acaba en ese sótano viendo cómo juega ese extraño juego, empieza a cogerle interés. Él al principio es verdad que dice, uff, además, ese componente de, una mujer, esto no es para ella, tal. Hasta que al final dice, venga, sí, vamos a hacer una partida. Y descubre ahí una niña prodigio del deporte y acabas viendo cómo se convierte en una de las mejores jugadoras del mundo, participando en los mejores torneos del mundo, incluso enfrentándose a los grandes maestros de la Unión Soviética de por entonces. Y todo esto... pues mezclado y en paralelo a una vida de éxitos que tiene ella también un poco que lidiar con ello, ¿no? Porque dentro de ese universo en el que se mete del ajedrez, el éxito le lleva a tomar decisiones y estilos de vida un poquito cuestionables, ¿no? Y la verdad es que a mí me flipó el tratamiento que ha tenido. Y yo creo que a partir de esta serie también creo que ha resurgido un poco el ajedrez, ¿no? En cuanto a tendencia. Y las mujeres en el ajedrez. Sí, totalmente. Muy interesante. Y la verdad es que ella hace un papelón espectacular, sinceramente. Y poco más. Y para terminar, también quería hablaros de otra. Pasamos de Netflix a HBO, una de las series que más me encantó, española también, como Antidisturbios, y se trata de Patria, que es una serie muy dura, que retrata perfectamente el inicio de la banda terrorista ETA. Además desde un prisma en el que no es estos son los malos, estos son los buenos, sino que muestra y se focaliza sobre todo en dos familias del País Vasco, en una ciudad del País Vasco, en esos primeros momentos donde empieza a surgir la banda terrorista, en la que claro, por un lado están las víctimas y por otro lado están los que apoyan ese movimiento, ¿no? Y cómo la familia de uno de los chicos que entra dentro de esta organización lo defienden porque es el hijo, la otra familia está completamente destrozada por todo lo que ha pasado con la organización, intentan acercar posturas, el pueblo se vuelve contra una de las familias, no sé, me parece que le da un cariz muy, muy interesante. No es lo típico de, bueno, estos son los buenos, estos son los malos y ya está. Una serie muy dolorosa de ver, te lo puedo asegurar, porque cuesta mucho. Hay una escena, Atreides, que si no salen casi todos los capítulos, salen un montón y la ves desde un montón de ángulos, de un montón de puntos de vista, y es como volver a revivir lo mismo de míralo, no cierres los ojos, no mires hacia otro lado, te lo vamos a seguir mostrando, te lo vamos a seguir enseñando explícitamente para que te llenes, vamos. Sí, y además tiene todo el sentido, porque ese pueblo que... Es que es muy difícil hablar de esta serie, porque es muy complicado, porque hay momentos en que te enfadas muchísimo, porque da la impresión de que pone a asesinos y a víctimas en el mismo plano, luego ves que no está haciendo para nada eso, sino que lo que te está mostrando es el punto de vista de unos y puntos de vista de otros, que no quiere igualarlos, sino que es que nadie que, aunque sea un asesino, aunque sea un criminal, se considera mala persona normalmente. Y es lo que tú contabas, pues es que es el hijo de alguien, es el primo de alguien, es el sobrino de alguien. No sé, es una serie que de verdad es muy buena, está muy bien hecha, pero a mí me dolió verla, sinceramente. Me sentía mal muchas veces. Además, el casting, todos los actores son vascos y quería... ¡Ay, esa es otra! Que es que encima la mayoría son de Vaya Semanita o de ahí abajo, cosas así, verlos en un papel tan distinto. De querido más triste, que sale el padre de Borja Pérez. Por ejemplo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No, pero claro, le ves y dices, madre mía, qué pedazo de cambio de papel ha tenido, sí, sí. ¿No? No, están fantásticos, desde luego, pero es un cambio radical. Quería destacar el papel de Loreto Mauleón, sinceramente. Haciendo un papelón increíble, sinceramente. No voy a decir nada para no spoilear, pero lo quiero destacar. Sí. Es impresionante y un papel muy difícil, muy, muy duro. A mí me echa para atrás precisamente eso que decís, de que es muy dura. Porque es como ya tengo que estar mentalizado antes de ponerme. Pero bueno, también hay momentos para todos, para todas las cosas. Sí, lo que te digo, al final hace un reflejo de la sociedad de aquel momento, creo que increíble. Pues yo ahora estoy en una disyuntiva. Porque no sé si seguir con uno más o no seguir en este punto. El ser impares es lo que tiene. Claro, ¿no? Porque estoy viendo el tiempo. Digo, no sé si nos va a dar. Le tocaría a Juanjo. ¿Tú cómo lo ves? Tú eres el que se lo ha preparado. Prometo ser breve. Prometo ser breve. Bueno, si tienes que serlo, ¿eh? Si no, sí, no. Sí, sí. No, porque tampoco considero que... Porque lo que voy a decir son experiencias personales un poco con esto. Pues son contenidos que creo que son más o menos conocidos. Así que no... No voy a profundizar mucho, porque yo, por ejemplo, voy a empezar con la que menos se conoce, es una serie que se llama Dexter, no sé si la gente estará, pero no la de dibujos, ¿eh? No es la de... El laboratorio de Dexter. No es el laboratorio de Dexter, es Dexter, que es una serie que trata sobre un asesino en serie reconvertido, reinsertado en la sociedad por su padre. Voy a intentar no spoilear nada en absoluto, ¿de acuerdo? Es una serie que realmente no considero que sea muy buena, lo voy a decir porque no me gustó nada el final, lo tengo que decir, no voy a contar el final ni nada, pero no me gustó. El asunto es que lo que es el desarrollo de la serie me pareció muy original en el principio porque va sobre eso. Un padre que descubre que su hijo, porque el padre es policía, y descubre que su hijo tiene tendencia de asesino en serie, lo conoce, sabe a lo que tiende, y entonces lo reorienta para que ese hambre, entre comillas, se sacie de una manera más o menos justa. Y es que hace que sea forense dentro de la policía y de esa manera pueda ir descubriendo a asesinos y lo que se dedique es a matar asesinos. Es decir, es un asesino en serie que mata a asesinos. Por lo tanto, reconduce su instinto para una buena causa. Claro, aquí hay un montón de dilemas personales, de dilemas... que se van creando dentro de la sinergia de la familia, sus propias vivencias, el cómo puede llevar esto, sus pensamientos. Tiene una introducción que me parece, el opening, lo que es la serie, el opening de todos los episodios, me parece una auténtica maravilla, me parece muy bueno. Y nada, simplemente le tengo mucho cariño, mucho recuerdo, porque mi mujer y yo es una serie que vivimos con mucha gana y estábamos bastante enganchados. Asumo que no es una grandísima serie, pero sí que digo que es una serie que me pareció muy original en el concepto y aunque no estuviera bien rematada, pues creo que estaba muy bien pensada. Eso sí, creo que va a tener continuación, así que a lo mejor me consiguen cambiar el final. Sí, lo mismo te lo arreglan y ya está. Pero a mí también me parece una serie estupenda, ¿eh? Yo creo que sí que fue una buena serie, ganó muchos premios, el protagonista consiguió más relevancia y eso que era muy conocido, si mal no recuerdo, por la de 2 metros bajo tierra, pero lo hace francamente bien y además a mí me gustaba lo de que además trabajaba en la policía precisamente haciendo análisis de sangre, de las huellas de sangre que quedan en una escena del crimen. Entonces, bueno, le servía para intentar ocultar un poco la historia, pero luego ha tenido mucha influencia. Hay unas cuantas series que han tenido luego asesinos en serie y demás y que se veía la influencia de Dexter. A mí me apetece mucho la vuelta a ver qué tal y si arreglan el final. Sí, sí, estaría bien y ya te digo, a mí me pareció muy, muy original. El planteamiento yo no me lo creía lo que estaba viendo al principio porque no había visto nada así, hasta el punto de que llegas a empatizar con el tío. Sí, con un asesino en serie. Si yo conociera un asesino en serie que se dedicara a hacer esto, diría, oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Dentro de lo malo. Oye, y un chico súper limpio, ¿eh? Los cortaba, los metía en bolsa, los tiraba. Claro, más, vamos. Dentro de esa locura, claro, es que tú piensas que esas personas pues tienen cierta psicosis y ciertos patrones de. Y uno de ellos era, pues eso, la pulcritud, la limpieza, el orden, un poco así, ¿no? Bueno. Una vez hecho esto comentado, voy a hacer lo que es la recomendación obvia porque creo que esta es la mejor serie del mundo, la mejor serie de todos los tiempos, mejor que cualquier otra que puedas pensar. Y yo creo que Breaking Bad es la mejor serie de principio a fin que cualquier persona puede ver. Una serie ejecutada de una manera magistral, una serie pensada para tener ese inicio, ese nudo y ese desenlace. Es decir, aquí... En ningún momento se pensó en alargar, en ningún momento se pensó, no, esto era un producto ya pensado, meditado, con todas sus temporadas, sus 5 temporadas, que la gente podrá criticar, que la gente podrá decir que era de medio, en absoluto. Es una serie redonda, perfecta. Bryan Cranston hace un papel espectacular, increíble, por favor, que la gente la vea en versión original. Yo esta serie, solamente he hecho esto con esta serie, no he vuelto a hacer esto con ninguna otra serie nunca. La he visto 4 veces, ¿vale? Es una serie que he visto mucho, porque me parece muy, muy, pero que muy buena, ¿eh? para mí es increíble el papel que hace este hombre, sobre todo en versión original. Cómo modula la voz, cómo cambia. Son dos papeles los que hace realmente. Él es el señor White, que es una persona normal y corriente, un profesor de química con sus problemas, sus miserias, su familia. Y después Heisenberg, que es su alter ego, que es esa persona que se dedica a cocinar meta y a ser un, como si dijéramos, un capo de lampa en la zona de Nuevo México, en Albuquerque. Y es que genial por el sitio, por la zona. Después, si la ves en versión original, como tiene tantas personas de mundo hispano, cómo se mezcla la gente de un lado de la frontera, la del otro, cómo el mundo, esa América del sur que no está tan vista, no es tan cosmopolita, no sé, es que me parece tan maravilloso el papel realizado, ejecutado y la transición de esa persona, qué bien la llevan, que no tengo palabra. A mí me emociona hablar de esta serie y pensar en ella. Para mí es una lección de storytelling, de cómo contar una historia de principio a fin, y lo que hizo Vince Gilligan con esta serie es que es difícilmente repetible. Se ha intentado ahora el spin-off dedicado al abogado, que está bastante bien lo que yo he visto, la primera temporada y tal, pero no es, es que esto era, fue un fenómeno. Y además tú partes de una premisa, porque además me la vendieron, me dijeron, otra, tienes que ver, va de un profesor de química que vende droga. Wow. Y tú dices, ¿y a mí eso qué me interesa? Si no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y luego, sin embargo, conforme la vas viendo, ves los matices, la profundidad de los personajes, que luego el mundo es muy simplista. Y yo recuerdo que cuando se emitía la serie, todo el mundo decía, Skyler es no sé qué, y se metían con la mujer de él, ¿no? Porque no... cortaba la sala, es que era el papel que tenía que hacer ella. Pero si el asunto es que la serie refleja muy bien cada uno lo que es y lo que y cómo actúa, ¿no? Y la miseria de las personas en un mundo tan particular. No sé. También digo, para mí es la mejor serie, y a la vez es el padre del mejor spin-off que he visto en mi vida, que ha dicho muy por encima Better Call Saul, y es un pedazo de spin-off espectacular, con una personalidad brutal. Eso brutal. Sí. La película, huid de la película. Sí, no la veo. El Camino, ¿se llamaba El Camino? ¿Era? Sí, sí, no sí. Me acuerdo bien. Sí. No me gustó nada. A mí me gusta mucho la transformación del señor White, cómo va avanzando, cómo va cambiando y cómo va cambiando Heisenberg. Que sí. Al principio empatizas con él y luego, bueno, en fin, que merece mucho la pena verla. Yo no sé si es la mejor serie de la historia, otro día la habría puesto yo también, pero desde luego que está entre las mejores, sin ninguna duda. Es una pasada. No puedo ver un episodio y después no seguir viendo episodios uno detrás de otro, porque me acuerdo y claro, me vuelvo, empiezo a recordar todo lo bueno que era y tengo que seguir. Aaron Paul, espectacular. Un actor que no me gusta nada, tengo que decirlo. A mí Aaron Paul no me gusta. Es súper desagradable. Pero es que es lo que tiene que hacer. Y es que lo hace de escándalo, claro. Para mí ese hombre es Jesse Pinkman. Y nunca será otra persona que no sea él. Y lo hace tan bien. Para mí no soy incapaz de disociarlo. ¿Lo viste que hizo una película? Pues yo creo que fue la de Need for Speed. Una de precisamente de coches. Cara de coches. Nadie hizo ni caso. Porque es que es Jesse Pinkman. O sea, este sí que está completamente encasillado. Es como le pasó en otro extremo a Christopher Reeve con Superman. Sí, totalmente. Es un hombre de un solo papel y es su grandeza y su desgracia a la vez, creo yo. Bueno, y voy a acabar con una serie que a mí, la verdad, me parece muy importante. Muy importante. Voy a acabar con algo obvio porque también es muy bueno. No me he estrujado mucho la cabeza. Voy a acabar con The Mandalorian, que para mí es... yo soy para Star Wars, no tengo filtro. A mí soy de esa generación en que Star Wars me encanta. Soy como esta gente que a la hora de comer le gusta todo. Pues con Star Wars me gusta todo. Unas cosas más, otras cosas menos. Pero no puedo criticar nada. Todo lo que tenga que ver con ese ecosistema, con ese mundo, es parte de una época de mi vida muy bonita y todo me llama. Entonces, pues hasta la última trilogía la podré criticar más o menos, pero la veo y la veo a gusto y contento. Pero es que esta serie no. Esta serie es buenísima. Es increíble lo bien que lo han hecho. Para mí, Filoni, Dios, es un padre. Es un padre que ha conseguido que un producto por el que no tenía casi ninguna esperanza, hacerme sentir que semana a semana tenía ganas de ver. La incursión de Baby Yoda, un personaje ahora del universo... Star Wars increíble. Después la trama que bien llevada está, cómo han conseguido una serie que realmente es un western espacial, hacerlo súper ameno, con la lentitud que tiene que tener y con la profundización de personajes que tiene que llevar. Yo creo que está fuera de duda que han conseguido hacer que el fan de Star Wars clásico, que estaba un poco peleado con la saga, se reconcilie con Disney y que tenga cierta esperanza en que cosas buenas se pueden hacer. Porque la trilogía, la última, hay que admitir que no creo que esté al nivel que se esperaba, pero esta serie yo creo que raya como uno de los mejores productos de todo este universo, y eso son palabras mayores. Wow. Amén. Y poco más que añadir. Poco más que añadir. Solamente reivindicar, ahora que se está diciendo western espacial, que es cierto, Han Solo, la película también lo hizo. Le cayeron palos. Sí. Ay. Sí. No, que también me gusta. Es que tengo este problema con Star Wars. Mira, y lo digo claro a todo el mundo. No fíes de mi criterio con Star Wars, porque es que me lo trago todo. Todo lo que me pongan me lo traigo y me lo trago a gusto. Me gusta. ¿Por qué? Porque es algo que lo siento como familiar. Pero esta serie, si me intento abstraer de eso, sí que puedo llegar a ver que es que tiene momentos geniales, momentos épicos, pero nada de ser fantasmales ni nada. Son momentos... A mí el final me puso a levantar los brazos como si fuera un loco. Sí, aplaudir y aullar, ¿no? Me puse de pie con los brazos en alto diciendo... Por Dios, estos señores son mis padres, los quiero. ¿Sabes una cosa? Tengo 41 más. Años para estar haciendo esto, ¿eh? Porque lo hayan conseguido muy grandes. Después, al final, dije, no hace falta que lo continuéis. Habéis creado... Acabó, ¿no? Sí. Claro, que, o sea, esto es perfecto. Ya está, no le di más continuación. Bueno. Ir a otra cosa, habéis hecho algo genial. Vale. Yo quiero saber más cosas de Baby Yoda. Una cosa que voy a aprovechar, ya que nos gusta tanto el western este, es muy rápido. Por favor, si tenéis oportunidad, ver Firefly, que vais a entender muchas cosas de The Mandalorian. Vale, mira, pues... Es una pasada de serie, una serie buenísima que hizo Nathan Fillion y que dirigió J.J. Abrams, creo que recordar, y francamente muy buena. Era una serie que iba a durar años y se quedó en una temporada, y luego hicieron la peli, la de Serenity, pero era un western espacial muy en la línea. Eso sí, se les ve la cara a todos. Que esto tiene mucho mérito también, ¿eh? Pues sí. Que sea protagonista, que no se le vea y que consiga captar interés y aceptación. Joder, no es fácil. Sí, te estoy subiendo la música como en los Goya, ¿eh? Por si no te has dado cuenta. Yo tengo un rato pensando, aquí me he dado cuenta de que lo van a cortar. Claro, yo digo, sí, tú habla, tú recomiendas. A esa velocidad estaba hablando. No, hombre, que fuera bromas, es un tema tan apasionante que nos da para una segunda parte donde, bueno, los que quedamos vamos a poder expresarnos y también el resto aportar, complementar, o a lo mejor se arrepienten de algún nombre, la que se avecina, hombre, broma. En fin, que vamos a estar aquí para hablar de todo ello, espero que os haya gustado y que muchísimas gracias a todos. Esto es el Batallón Pluto y nos despedimos con un temazo de una serie que me ha gustado mucho, no está en mi ranking, pero me ha gustado, que es It's a Sin de HBO. Un saludo, amigos. Chao, chao. So pure in thought and word and deed, they didn't quite succeed. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, everything